ding dong, ram-a-lam, ding ding dong, ram-a-lam, a-lam, a-lam, ding dong, ram-a-lam, a-lam, a-lam, a-lam, ding. Miren que me estoy en público de mierda, pero lo están superando ustedes absolutamente. Sí, sí, a ver si ponen un poco de pila, loco, porque esto estaba bastante caído, che. No los invitamos más. Muy bien, Laurita, muy bien. Bueno, estamos acá en Baires, Buenos Aires 389 y saliendo por la 100 La Rioja, 96.5, esperemos. Ya estamos, perfecto. La pregunta es, ¿salimos? Si quieres salir, salí. Si quieres salir, salí. ¿Es una propuesta? Perfecto. ¿Es una propuesta? Una propuesta. Sí. No la entendiste. Y estamos... está vivo el micrófono. Sí, el micrófono tiene un cierto sesgo de vitalidad, que bueno, está bien. Vamos a hacer un segmento en esta parte, que es el segmento de distensión. Vamos a distender un poco de la política. Unos tienen sillas con apoyo de brazo y otros no, ¿eh? Exactamente, señor. ¿Acaso los monitores planos no deberían ser para todos? ¡Sí! Por ejemplo. ¿Acaso el estacionamiento no debería tener un toldo completo? ¡Sí! Incansable luchador por mantener los mismos estándares de placer, presentando un gran malestar cuando alguien la pasa mejor que otro y goza de diversos beneficios sin importar el nivel de jerarquía. Como la pasan mejor que él, en realidad. Obviamente, de eso se trata. Pero eso hay, y parece que plantean todo desde el nivel de justicia, sí. a lo que uno debe tender, digamos. Pero nunca tiene, pero al contrario, es más bien raneado ese tipo, ¿no? Sí, suele ser. Lejos de juntar afectos. Aquí viene este que se queja por todo. Exactamente. Tiene todos los enemigos en la oficina. Sí. La famosa gata Flora, que como... El que no se escondió se embroma. Para la época de los emisores te cae con votos, bolsita de casa cubre, tipo de... Sí. Y así. Otro de los personajes que podemos tener como compañero, como compañero de trabajo es la mamá. La persona que hace de mamá. Exactamente, la que te cuida. Siempre te tenemos una. Es la más antigua esa. Cuarentona, cincuentona, sí. Suele preparar el café para todos temprano, antes de llegar al laburo. Pregunta frecuentemente cómo están y te trata de chiquito, amor o corazón, a la mayoría. Una vez a la semana lleva un bizcochuelo. Sí, esa quiero yo. Bien perfumada, su cartera es un botiquín que contiene desde gasas y pastillas hasta un cuello ortopédico por si alguien sufre un accidente. Es generadora de cariño, nunca tendría el sexo con ella para evitar incesto espiritual. Exacto. Bueno, esa mujer existe y normalmente tiene un cuerpo en forma de ánfora. Sí, bueno. ¿Sí? Bueno, que no da para nada. Uno le tiene cierto respeto y por ahí tiene la misma edad de uno, pero siempre es como una en la actitud. Sí, en la actitud. Y suelen llamarse Mabel. Sí. Exactamente. Por ejemplo. O Doña Gladys. Sí. Que hay una teoría muy poco probada, para que veas, que Mabel es un nombre de gorda. Sí. No, yo la probé. ¿Ah? Es un prejuicio, no una teoría, es lo que le diga. Si vos encontrás una Mabel flaca, es un error de la Matrix, ¿no lo hemos visto acá? No debiera ser así. Es una de las pocas cosas certeras que tengo en mi vida, Tineo. En serio. Paso a otro, sí, por favor. Otro personaje. ¿Lo está leyendo el teléfono? Sí, pues me pido Lucy Ávila que no imprima más. Bien, por el tema de la cuestión ecológica. Esto es hacer ecología en serio. Sí, señor. Yo lo que tengo impreso. Está hecha. Esta es la parte de atrás de los padrones. Claro. Son los de Galván los que no valían. Vi unos padrones que me dijeron, llévalos, que otros no lo vamos a contar. Sí. Esto no importa. Están apareciendo. Sí. Los de esas 14 cajitas de llévalos. Sí. No lo vamos a tener en cuenta. Ya tenemos otros. El sentimentalista. Le afecta todo lo que pasa en el entorno laboral. Siente que su tarea es por algo, por alguna razón. Se entristece al recibir mail con respuestas cortantes. Sufre mucho con el enigmático misterioso. Solo que no se va con el ok. Sí. No. O el visto. El visto, no, no, no, no, no, no, no, ¿Viste? ¿Y qué? Inseguro de sí mismo, pide consejos a todos, sobre todo, prefiere buenos tratos que aumento de sueldo. Enamoradizo, muchas veces tildado de gay por el resto de sus compañeros. Sí. Es una actitud complicada. El puto este que viene acá. No. ¡El puto! Pero el tipo va con trajecito entallado, desafiando paredes de Urquiza. Y con pantaloncitos pinzados, zapatitos lustrados. Sí. El traje para Urquiza entallado, nada más que para una persona más chica. El cuarto punto es la ambientalista. Nunca imprime si no es absolutamente hiper necesario. Guarda debajo de su escritorio una caja donde deja hojas borrador, las cuales clasifican incluso aquellas que tienen un margen de 5 centímetros, las cuales sirven para anotar cosas. Recicla lapiceras, ganchitos y hasta los posts. Junta en una bolsita la hierba usada de toda la empresa para realizar su propio compost hogareño, el confeti. Hace unos 10 recorridos diarios apagando luces innecesarias. Generalmente tiene 3 o más macetas a su alrededor, sí, en el escritorio. Persona querida por todos. Sí, sí, porque esa es la que te hace los bonsai y te dice, no tires acá, toma. Y vos estás por tirar algo y te sirve el cesto de basura. Que vos no sabes dónde lo saca. Parece que lo lleva consigo, incluso. Exactamente. Lo hizo con un sachet. No, está bien, pero... Una vez que lo contradiga, pero el bonsai es lo más antiambientalista que existe. No. El bonsai, sí. Pero ¿cómo? Es una tortura absoluta la naturaleza. ¿Quiere un ombú? Póngase un ombú, que le dé sombra. Yo como tener un ombú de florero. El ombú es un árbol que se va para arriba, no para cortar las patitas. Yo hace 36... Mírenle la carita al ombú como el mío. Claro. ¿Cuál es la carita del hombu? Sí, tiene cara de triste. El hombu de bonsai tiene cara de triste. El hombu del otro hombu tiene cara de... Yo hace 35 años que hago bonsai y no he recibido ninguna queja todavía de las plantas que se sientan... Salvo el sauce llorón, el resto no sé qué. Está bien. O el palo borracho que no le damos bola. Que no le damos bola, exactamente. Después tenemos el lame botas. ¡Wow! Es un clásico. Sí. Casi la mayoría, diría. En todo tipo de trabajo existe, consulta a todos sobre lo que opina de su jefe de él, adula a quienes están por encima y desprecia a los demás baja categoría. Absorbe gustos musicales y estilo de vestimenta de gerentes y jefes de área. Es el primero en saludarlos para sus natalicios, camisa debajo del pantalón, mal aliento, odiado por la mayoría. Adula a quienes están por encima y desprecia a los demás baja categoría. Una persona de No demos nombre, por favor. ¿Tiene mal aliento? Se han cruzado dos planetas prácticamente. Lo cierto es que los tipos estos que los aduladores normalmente terminan mal porque son odiados por todo el resto de la confraternidad, digamos. Y suelen terminar como diputados, concejales. Tan mal no terminan, son de los que llegan y dicen: ¿No es que iba a pasar la planilla para que firmemos hoy? Son días suficientes. Estás esperando que no pase. Dice, jefe, hoy era la revisión de cuentas, ¿no? Se olvidó. Y vos estás ahí que no... Trajeron la comida porque nos íbamos a quedar todos hasta las 4 de la tarde. Un ser amado por muchos. ¿El buchón? El buchón. Tiene todas esas características feas. Después tenemos lo que es conocido como... Facundo Arana, Cachito Vigil, es la persona más buena que uno pueda encontrar dentro del trabajo. Tipo más bueno que el pan, te ayuda a terminar otros laburos, apoya moralmente a quienes están desgastados mentalmente, motivador incansable y luchador por la justicia divina. En su escritorio tiene diversos portarretratos de la familia, el perro, los amigos, alguna que otra estampita. Es al que acuden todos cuando se mandan algún pedo y ayuda a resolverlo. Admite él solo que está en peligro de extinción. Claro. Él solo lo porque admite. Porque ese ronda el nivel. Uno se casaría con eso, ¿vio? Sí. Yo con Facundo Arana me caso. Sí. Pero suele ser gente fea, salvo Facundo Arana. Sí. Que está rico. No, pero. Vio que putos somos todos, faltan pretendientes, ¿no? Sí, no. Pasa que vivimos en los ríos, que no. El tipo así como te actúa en la novela, te sube a la puta del Himalaya. Sí, por causa no, el paquedón de sangre. Así, claro. Y así sangre. Queda también. Ah, bueno. No, bueno, pero divino. Actúa como, quedó divino. Actúa como el culo, pero bueno, pero el tipo te colabora. Y fue a motorar, es divino porque no traigo ningún perro. Te colabora. Ya a ver cómo va a quedar. No. Y no me lo veo, fue a motorar en la 125 por el indio. Pues el tipo te sube al Himalaya, te dije. Himalaya, el indio. Papas, patatas. No, el tipo sí. Este es un tipo, porque el buenudo ya llega a un nivel que ronda el boludo. Sí, sí, totalmente. Entonces, camina en un límite, en una fina línea, claro. Que en cualquier momento se cae, porque Cachito Vigil, yo he escuchado los reportajes, ya me hartan. Sí, sí, llega un momento. Me van a decirle, cállate, pelotudo. No, pero mira, no sé qué, no tuve ningún problema. Mató a toda mi familia, mi padre, mi madre, mis dos hijos. Después entró un tipo, me cortó una pierna. Tienes que tomarlo como una bendición, eso. No, dice el tipo. No, me quiero calentar. Y ese, a mí me pone muy mal los buenudos. Sí, demás, ya. Totalmente. Y tengo el último que seguramente alguna vez lo habrán conocido. Lo ¿Pero habrán es preferible visto. Un buenudo a un buchón? No, siempre, no, sí. Buchón, siempre sí, buenudo. Sí, buchón. Siempre buenudo porque te puedes aprovechar de él aparte. Sí. Se le puede pedir sí, plata. Sí, mira, me tengo que ir a casa porque los chicos me dicen, ¿me puedes hacer esto? Que son sí, a las 5 de la tarde. Es que te hace todo. Digo, se te queda, se te queda. No, pero todo tiene que empezar con una alabanza. Vos que tenés esa habilidad increíble para manejar esto, vos lo vas a hacer en 2 minutos, claro. Vas a llevar y ahí lo embaucás. Claro. Está bien. Lo hago con Ernesto. Todo el tiempo. No, bajo ningún punto de vista. Y el último es el enigmático misterioso, poco se sabe de él, llega a horario, se va a horario, cumple con todo lo que se le pide, pero nunca habla con nadie, no se sabe de su familia ni de sus gustos, configura su fondo de pantalla en negro. Eso es muy fuerte. Eso es muy canuto. Eso es muy. Eso es una persona que te deja con el culo y yo no pregunto. Claro, sí. Ni un equipo de fútbol, ni una mina. Nada. Negro. Nada. Si come en el laburo, lo hace solo del escritorio. Nunca responde los mails en conjunto. Si lo hace, solo te tira un ok. Sí, un tal vez. Bueno, también responder los mails en conjunto. Bueno, pero. No seas así. Ponete una carita, por lo menos. No. Es el tipo que trabaja en reglamento. Ponete la carita, la guiñadita que garpa para cualquier cosa. Esa. Pues es el tipo que trabaja en reglamento. Ernesto, hemos recibido cada mail en conjunto. Cada cosa en conjunto. No empecemos. No, empecemos con intimidades, por favor. Aquí No. Y han entregado cosas. Anduvimos entregando incluso cosas en conjunto. Vamos. Si come acá, te voy a dar detalle. ¿Qué pasa? Detalles que den los otros. Bueno, Laura, detalle, vos tenías para contarnos una situación que te llamó la atención. Me preocupa en realidad que aparezca el fantasma de Chávez permanentemente. Maduro está completamente loco. Maduro, el compañero no sé. Maduro quiere contagiar el espíritu latinoamericano, pero parece que está completamente chapito. Sí. Pasó lo del pajarito, pero ahora mostró una foto con trabajadores del subte que sacaron una foto mientras estaban excavando, que según él es Chávez. Porque en los cimientos de la tierra también el comandante se hace presente. Esas son cosas de deseo, discúlpeme que le diga. Porque yo, por ejemplo, en el Alfa Flor tiene 3 capas, lo veo a Felipe Carlos. Son afinidades espirituales. Y no traje la foto. No, mejor no. Menos mal. A mí se me apareció Grisel en una pizza. No. A mí se me apareció en una pizzería. Y dije, chao. No, bueno, pero pasa también con la Virgen del Campanario. Pero cada uno ve lo que quiere ver, me parece. Claro. No hay peor. Lo que dice él es que le mostraron el celular y en el celular estaba la foto. Le dijeron, mira Maduro. Sí. Claro, mira esta foto. Claro, se cae de Maduro. Y dice, la tomamos a las 2 de la mañana. Después desapareció esa teórica imagen, pero él sostiene que es Chávez. Y sí, porque una imagen, una aparición, digamos, no es constante, sino deja de llamarse aparición. Claro, para hacer algo. Claro. Ahí está, no sé si ustedes lo han podido... Yo tengo la teoría de que las apariciones tienen que ser más contundentes, para que uno crea realmente, el tipo tiene que ser así, porque si no, Sí, que me le aparezco a tres pastorcitos en medio de Fátima, no sé dónde. No, te tiene que asustar. Yo te hace un quilombo para creerle. Te le aparece en la cola del Banco Rioja cuando paga la quincenita, ponele. ¿Qué tal? Ay. Soy la Virgen María. Sí, ay. Y te vuelo. Me estoy ahí a medio metro del piso, ¿no? Soy la Virgen María. ¿Va a creer o no va a creer? Claro. No, pero usted que una conferencia de prensa quiere. Bueno, pero yo te creo. Aparte de eso, te creo. Yo soy increíble. Pero el tipo dice, es impresionante las cosas de la vida. Se me pararon los pelos. Sí, claro. Sí. Imagínese. Nada más de contarlo. No, dice, no, se me pararon los pelos. Pero bueno, me parece que Maduro. Está bien, porque bueno, por ahí hay una necesidad, digamos, nosotros todavía, a algunos se nos aparece Perón cuando vamos a votar, quiero decir, ¿no? Y me reclama los pan dulces del 55, quiero, y bueno, es un factor de dominio también eso, quiero decir, al tener a la gente sojuzgada bajo la aparición, ahí está Chávez, señor, lo está mirando, ¿qué están haciendo ustedes? Bueno, manga de venezolano. Pero también una forma de seguir convenciendo esto. Por supuesto, por supuesto, por supuesto. A mí se me aparece el puma, pero en el teléfono. Eso para preocuparse. Sí, jodido. Sí, es jodido. Bueno, aparte siempre se aparece alguien importante, discúlpeme, pero digamos, no. El candidato de Next no se le aprecia a nadie. Chávez, la Virgen de Fátima, este otro, le apreció Lucero. No, a nadie. A mí se me apareció Lucero. Sí. A mí se me apareció Lucero. Y se no apareció el programa. Lucero solito, ¿dónde iremos a parar? Sí, se apagó. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa. No, no vamos a ir a ninguna pausa. Bien. Nosotros que tenemos que venir al pedo acá. Ah, bueno, no quiero decir otra cosa. Perdón, antes que usted pase al programa. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Tineo? Caraca, mucho gusto. Bueno, estamos acá empezando a poner. Muchas gracias por haber venido. Olis. Es el cumpleaños de Gibraco, que está cumpliendo 30 años. Le damos su. 30 años es una barbaridad de años. Nosotros, porque somos tan pobres de público, pobres en el sentido de cantidad, que los conocemos a todo el público y festejamos el cumpleaños. Así que, quiero saludar a Leila también, que nos estaba escuchando y que también está embarazada. ¿Cumple 30 años? No, está embarazada. Está embarazada, sí. Yo le pregunté cómo haciendo y entró en una cosa de, no me quiere decir. Y también el padre Carlos Cook, que ha venido a ver en qué clase de grupo se había metido su hijo. Ah, sí. Está perdido, Carlos, completamente. Señor, llévenlo y rescátelo si puede. Bueno, Ernesto, te dejo tu lugar. Porque vos Yo quería decirles que ustedes que han venido a disfrutar esta noche tan linda, que para nosotros también es muy importante que ustedes estén acá, porque si ustedes no estuvieran, ¿qué sería de este lugar? Vacío de este pueblo. Así que nada, estando ya en primero de noviembre, donde muchos han cobrado, quiero decir, no sean los pelotudos. Hoy empezó el pago de sueldo. Queremos decir que nosotros le pedimos una colaboración, que generalmente una colaboración ahora queremos que pongan algo como la gente. No se hagan los boludos. ¿Los fondos de la gorra son coparticipables? ¿Los qué? La gorra. Hay que exigirle. Anda, exigile a Quintela, que me venís a joder a mí. Vos quedate tranquila, que después te damos a vos. Vos quedate tranquila. Rodolfo, elegí a alguien del público al azar. Sí, para azar. Costillo. Yo la tiro, al que le cae la lleve. No, alguno que eche un arma. Daniel. Nadie sé. Ahí está, muy bien. Genial, qué hermoso. Esta la gente. Te la tiro para que no te Te quiero decir que va a pasar el abogado de Ártico, así que pónganse una demanda a todos. Carta documento el que no ponga. No, sí, más vale, claro. La gorra es una cosa simbólica. Claro. Así que nos está gorreando esta noche. Mario Eugenio. No contestaron la boca hacia un lado, dirá. Su pregunta, sí, te vamos a dar. Sí. Quédate tranquila. Nada. No sean tan miserables, por favor, porque no todo uno viene acá. No te voy a decir a perder el tiempo. El otro día sacamos la gorra, 35 pesos en la gorra. Había moneda de 10 centavos. ¿Qué es? Un vale me estaba dando. ¿Valemos 4 pesos? Hay un lancho ticket, señora. Un lancho ticket. Un vale de pares de Urquiza, por lo menos son de 50 mangos. Sí, algo. Sí, aceptamos vale de pares de Urquiza. Vale, de heladeras, lavarropas, cocinas, termotanques. Vale, pero un ventilador también te agarro. Nosotros ¿Cuánto pagan por ir a ver a cualquier roñoso por ahí? No son capaces de poner 20 mangos por nosotros. Sí, bueno, sí. Yo, votos de Galván también se encuentran, porque andamos buscando. Votos de los verdaderos de Galván, porque andan poniendo. Bueno, no hay una cifra, ¿no? Si se quieren zarpar así, ay, yo te... Diputada, póngase las pilas. Ya estamos. No le quedó nada. No, esa campaña. Che, gente pobre que no venga también. Gente pobre que no venga. No entrego ni bolsón ni nada. Así. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, ¿sí? Ahora sí, ya en lo que venga la cosa, nos vamos a ir a la pausa para volver con. Hala y mi iPhone. Hoy, como ustedes verán, no puedo tocar la guitarra ni masturbarme, pero la que nos va a tocar. Lo ha atropellado un perro sabio. Sí. Porque las dos cosas las hacía mal. Sí, sí, sí. Creo que fue enviado ese perro. Incluso tuve una aparición en el medio de la caída. Fue maduro. Sí. ¿No viste la cara del cuando te ibas cayendo? Se me apareció Chuchula Corsa. Chulula. Ya no sé. Se me aparecieron varios. Chunchula suena pinche la. Sí. Por más que sea otra cosa, que uno sepa. Sacanos, Carlos. Por favor, Carlito, danos una pausa. Ya volvemos. Agravado.